De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. Treinta y cinco minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y Martín Pérez nos trae hoy una entrevista rockera que anticipó hace unos minutos y que nos tiene ansiosos, sobre todo a Gustavo Sala, que está ahí, lo veo con la lengua afuera. No, con la lengua afuera no, con la lengua adentro. Con la lengua adentro, entonces lo que está afuera es todo el resto. Sí, bien. La energía, el amor y el espíritu. Todo esto es porque Gustavo Sala se acaba de confesar fanático de quien está hablando, o el que está esperando en este momento en la línea, el señor Lucas Martí. Buenas noches, Lucas. ¿Estás por ahí? Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? ¿Todo bien acá haciendo, tratando de hacer esto que llamamos Diario del Futuro? Uy, perdón, Martín, sí. No fanático, sino fan. Porque fanático, ya lo decía Spinetta, no sea fanática, lunática. Fan es más cariñoso. Okay, fanático es casi una perversión. Vos sos como un osito cariñoso. Sí, ¿está bien? Exacto. No soy un osito cariñoso. Ah, bien, ahora sí. Adelante. Me queda todo clarísimo. Ahora, no sé si a vos te quedó claro, Luca. Sí, clarísimo. Bien. Está todo. Super, más hasta ahora, ¿viste? Justamente. Si hasta ahora no te queda claro, o sea, cagaste. Bueno, de hecho, siempre aprovechamos, ya que mencionas la hora, siempre aprovechamos cuando hablamos con gente creativa a esta hora de preguntarles, ¿no? Si esta es la hora de crear o es la hora de irse a dormir, digamos. Y depende de la etapa. Yo qué sé, ahora estoy tratando de a esta hora irme a dormir, pero por lo general, en realidad, hasta las 3 estoy despierto y haciendo cosas. Sí, es el mejor momento para hacer música, si bien no se puede hacer mucho ruido. Para mí es el mejor momento. ¿Y por qué será, no? Ese momento así, ese que todos duermen, que las musas se están ocupando de vos, no sé. Sí, yo qué sé, yo creo que hay una gran desconexión con lo que es lo cotidiano, y sí, se despiertan otras fantasmas que no están durante el día, ¿viste? Una movida así, hay como un intercambio entre los vivos y los muertos. Y también uno se conecta con un montón de cosas que parece que durante el día para mí es difícil. Si bien yo no creo mucho en inspiración y eso, para mí es más trabajo que inspiración. Claro. Pero sin embargo creo que bueno, que uno se conecta con uno mismo de una manera especial también. Sí, además tiene que ver sin dudas también la edad, cuando uno es más chico, cuando uno es un adolescente, quedarse despierto con amigos hasta cualquier hora, la sensación de estar haciendo algo especial o algo nuevo hace que, me imagino, que genera bastante creatividad. No sé cuántas de tus canciones habrán sido hechas a esas horas, pero suele suceder, o es posible, uno se imagina que sucede, ¿no es cierto? No sé, en la época de Atirador Láser o como sea. Sí, pasa. Igual, viste, yo siempre digo, como las canciones pueden salir, pueden ser buscadas con mucho trabajo, a veces con sufrimiento también, porque las cosas no te salen, porque, viste, y otras canciones salen casi instantáneamente y uno no puede ni recordar el momento en el que las hizo, y quizás sean las canciones más, yo creo que las más frescas, ¿no? Son las canciones que salen así como de un tirón. Bueno, de hecho estoy hablando con una persona, a mí esto que estás diciendo le presto bastante atención, porque vos la verdad que sos un tipo bastante productivo y que además laburás con cosas en diferentes vertientes, sos capaz de hacer esas maravillosas ironías pop de varias artistas, hasta los temas un poco más serios o más personales con las que te llevas hasta a tus discos solistas. Entonces me llama la atención, o que presto atención a esto que decís de qué es lo que sentís más cercano, ¿no? O sea, esa canción que apareció de la nada y que prácticamente no te costó nada, y eso otro donde pusiste toda tu creatividad y fuiste picando piedra hasta que lograste eso que llegás a grabar, ¿no? Y sí, los dos son dos terrenos que transito, te digo, bastante seguido. Y de hecho soy como bastante cabeza dura, y cuando las cosas no me salen, sigo. Mira. Sigo hasta, pueden pasar días hasta que encuentre algo, y bueno, de repente ahí me relajo y yo digo, bueno, ahora hoy me voy a ver una película. Si no, no te dejas, ¿no? Si no, no, me cuesta. Si no me salen las cosas, no me quedo ahí como claro. esperando a que fluya. Claro. Y los temas de este disco, que es la excusa para hablar esta noche, salud, cuídate, tenés un recital sí. por delante. El próximo disco es todo de toses. Toses sí, pop. Sí, vengo así, lamentablemente, pero bueno. Hay que cuidarse, hay que hacerse un tecito y acostarse temprano. Ya te mandamos de vuelta al descanso, pero quería sí. hablar un poco del hijo principal, que es la excusa para esta nota y también lo que genera el recital de este sábado, ¿no? Sí, bueno, el hijo principal es un disco que es el primer disco que yo hago en colaboración con otro músico, en este caso Darío Halfin. Uh-huh. ¿De dónde lo sacaste, Darío? Bueno, Darío viene un poco como todas las personas que conocí en mi vida por otras personas cercanas, uh-huh. en este caso por María Esquiaga, claro. cantante del grupo Rosal, con quien yo tengo una relación de hace muchos años. Ellos se casaron hace un par de años, uh-huh. Y con Darío, bueno, nos fuimos conociendo de a poco. Él tiene una carrera como solista también, como cantautor, y su instrumento es el piano. Hace 2 años más o menos, o un poco menos, él me propuso hacer un ciclo de canciones en Boris, sí. Donde él invitaba a diferentes músicos que hacían temas solamente con piano, y me propuso si yo lo quería hacer. Como yo no tenía nadie, le dije de hacerlo con él, así que él reversionó unas 10 canciones mías viejas, sí. de todos los discos. Y salió muy muy bueno ese recital, de ahí que nos copamos y que hicimos un par de recitales más, y quedó bueno la idea en el aire de grabar. Darío me decía grabar esos temas, yo le dije, bueno, si vamos a hacer un proyecto, grabemos canciones nuevas, como para darle, viste, una entidad más allá de lo que del es el piano y la voz. Del piano y la voz, claro, algo que vaya más sí, allá. Sí, de... sí, sí, que tenga su propia identidad también en el proyecto y que se pueda identificar con unas canciones puntuales. Que fue lo que hicimos y que me parece que está bueno, porque bueno, si bien es por ahí un poco más exigente para la gente porque son un montón de temas nuevos, me parece que a la larga termina siendo algo más copado, ¿no? Sí, sí, está bueno igual darle ahí en el vivo un poco de cal y una de arena, ¿no? O sea... Eso ni hablar, en el show en vivo hacemos... Claro, hacemos, me imagino. Te diría que mitad y mitad, claro. También va a estar María Esquiaga que como dije, del grupo Rosal, que va a interpretar una canción de varios artistas, que es el claro. proyecto que hice yo junto a Ezequiel Cronenberg, donde cantan un montón de chicas. Así que también hay una canción a Tirador Las, lo hacemos bastante variado, obviamente, porque... Lo que sí me llamó la atención esto es el atrevimiento, Lucas, porque si bien vos sos una persona... con grandes valores musicales, de alguna manera costaba imaginarte poniéndote al frente con la voz solamente, despojado, digamos, porque no es precisamente el instrumento de mejor rango que tenés en todo lo que podés sí, usar. No, ni hablar, es la verdad, pero a la vez, como te digo, también el hacer muchas cosas me da la posibilidad de probar una nueva que no claro, se ha hecho, sí, sí. ¿Viste? De repente, si hiciesen menos cosas, yo creo que si hiciesen menos cosas haría siempre discos en formato pop. Okay, ¿viste? Sí, sí. Como que en realidad yo siento que hago 3 años. ¿Hola? Que es el... Ah, si me escuchan. Se me cortó recién. Vos decías que vos sentís que... No, que digamos, cada 3 años hago un disco pop, uh-huh. que es el disco que más perdura en mi repertorio claro. en vivo, ¿viste? Sí, sí. El año pasado saqué el Gran Desconocido Popular, uh-huh. yo es un disco que lo voy a estar tocando y muchos temas van a perdurar. Claro. En el medio hago otro tipo de proyectos, ¿viste? Que me mantienen también fresco en el sentido de, bueno, de probar con otras cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, yo qué sé, estoy un poco en eso, en probar un poco con cosas clásicas que también... Con Darío hicimos este disco sabiendo que era un disco clásico, ajá. sabiendo que no estábamos inventando la pólvora ni estábamos haciendo un proyecto hiper novedoso, sino que estábamos haciendo un proyecto de canciones personales que nos parecían que estaban buenas, que eran originales y bueno, y apostamos a eso, yo qué sé. Vos sabés, Lucas, que igual a mí me pareció un disco como inesperado, porque no me lo imaginaba, pero me sorprendió para bien, ¿no? O sea, es un recorrido más que interesante y terminás como siempre, ¿viste? Vos tirás ahí la, a pescar y siempre pescas algo, es increíble. Y bueno, sí, yo qué sé, como te digo, me motiva también estar todo el tiempo haciendo cosas, y hoy en día me motiva por ahí probar esos terrenos que no, por los que nunca anduve o que apenas pasé por ahí en algún disco hice alguna canción con piano y voz, pero fue una cosa así, jugada, sí. Yo qué sé. Sí, ahora bueno. Ahora bien, y más allá del show presentación de este disco, ya que hablas de que tu corazoncito habla del lado del pop, ¿va a haber un nuevo Varias Artistas? ¿Va a haber un nuevo disco tuyo? ¿Qué es lo que viene así, qué es lo que ves ahí en el horizonte? Sí, la idea es cerrar el proyecto, digamos, por la manera, sino de, bueno, de es un ciclo cumplido, sí. Que también tiene que ver, bueno, con un montón de cosas. Hoy se nos va la... Vamos a cerrar el proyecto con un... Es casi Daft Punk ahora, ¿no? Sí, es un remix. Es increíble, los celulares son increíbles. Vas y venís, Lucas. Se autorremixa. ¿Estás ahí? ¿Cómo? Es que los celulares tienen esa cosa de que va y viene, no sé, estarás caminando, yendo de un lado al otro, y de golpe te perdimos. Perdón. Decía que sí, que vamos a cerrar el proyecto con un disco nuevo. Sí. En el que ya estamos trabajando. Espero que sea para el año que viene, si todo sale como... De Varias Artistas, me estás diciendo. De Varias Artistas, sí. Lucas, ¿por qué no un Varias Artistas con, por ejemplo, Veterana, China Zorrilla, Estela Raval, María Marta Serralima? No le digas que se recopa, te digo que... No, unas veteranas sí. Del pop de la canción romántica, lideradas por vos, sería un espectáculo. Mira, te digo, cuando... Cada vez que hicimos un disco, inclusive en este disco, siempre me tentó la idea de llamar a alguien... de otra generación, ¿viste? Romper un poco con... Y bueno, y al ratito de que lo pienso, siempre vuelvo como a la idea original y a decir, no, bueno, me parece que lo mejor es... Pero una Violeta Rivas, Violeta Rivas sí. con M. Sí, no, la verdad que te digo, yo sé que saldría algo buenísimo, algo interesante, pero, ¿viste? Es como, para mí siempre es tratar de construir algo desde mi generación y apostar a yo que sé, a la gente de este momento, ¿viste? Por ahí sea en otro proyecto. Sí. No, Sí, yo sé que si dejás que te ponga ficha Sala, te recopás, pero lo que yo me gustó esto que dijiste, Varias Artistas de alguna manera sirvió en su momento increíblemente como para señalar a ciertas voces que en una de esas, y de tu generación, que eso me pareció una buena idea, digamos, y que funcionó además. Sí, es lo mismo que vos decís y creo que con el tiempo también eso va a ir tomando cada vez más una importancia porque bueno, creo que el proyecto es un lindo reflejo de un momento, o de un par de momentos, ¿no? Porque claro. Ahí, si bien somos todos la misma generación, digamos, hay 10 años para adelante y 10 años para atrás. Sí. Hay gente de 10 años más chica, ¿entendés lo que te digo? Pero bueno... Yo qué sé, yo puedo estar tan conectado con alguien que tiene 10 años más como alguien que tiene 10 menos. Después de ahí, ya me pierdo un poco. Claro, de ahí ya entra la ironía, ya entra una mirada diferente, la mirada superadora. Ya es más difícil sentirse al lado, digamos. Y también, viste, yo qué sé, tanto para adelante como para atrás, yo hay cosas que yo también en un punto, lenguajes que yo no entiendo o que no me gustan. Y que me parece que, bueno, que si bien este proyecto es mío, yo no sé si ya siento que pueda seguir abarcando, ocupando un lugar así, ¿viste? Entiendo. Y también creo que está, por lo menos en el proyecto, con este disco que vamos a hacer, desde mi lugar estaba todo dicho ya. Ah, ok, o sea, ya está sintiendo que ya está. Ahí el que viene ahora ya es el termina la trilogía, digamos. Que además sí, va a abarcar 10 años, ¿no? El primero fue el 2004. Sí. No, el primero fue en el 2007. El 2007, bueno, entonces sí, vas a estar bastante cerca, no tanto en el 2005, van a ser 8 años, y dicen que las generaciones son 7, así que casi, mira. Y sí, así que, pero te digo, lo vamos a hacer con, por más que sea el último disco, con muchísimas ganas, muchísima energía, y le vamos a poner como a cada disco lo mejor, por supuesto. Yo estoy apostando y tratando de que participen justamente un montón de personas nuevas, okay. Más jóvenes. Ah, mira. Viste, para terminar un disco con nuevas energías. Que no aparezca Violeta, la de la tele, que está por todos lados. Sí, mira, algo bueno podríamos hacer. Millones de miles de discos vendidos, Lucas. Sí, es increíble. La verdad es que no la conozco, te juro. Okay. Porque no, al no tener tele estoy re desconectado. Seguro que se copa. Sí, a pesar de esas cosas. A pesar de que a estas horas te tenemos hablando por el celular para que dejes dormir a tu nena, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ahora está, ya está durmiendo. ¿Las tenés a salvo? Pero no, todavía. ¿La tenés todavía a salvo? Yo creo que cuando ella llegue a esa edad, ya Violeta va a estar haciendo papeles más serios, ¿viste? Claro, la tele. Me imagino. Hay que tenerla a salvo de la Coca-Cola, de los panchos y a los nenes, digo, ¿no? Y de Violeta también. Lucas, te agradezco mucho esta charla. Recuerdo que la presentación de tu disco con Darío Halfin, que es casi de la familia, el hijo principal, sí. Va a ser este sábado en el CAF a la noche del sábado. Y va a ser la primera presentación, ¿no? del disco. Supongo que habrá un par más después. Sí, no, después vamos a hacer más shows, eso seguro. Esta es la presentación oficial, okay. El lanzamiento también del disco. Va a ser, bueno, yo recomiendo para la gente que me conoce y para la que no me conoce, un show diferente, especial, de por lo menos de lo que yo vengo haciendo y lo que hace Darío también, ¿no? Sí, ¿escuchás, Sala? ¿Estás atento a esto? Sí, por supuesto, ahí estaremos, querido. Okay. Lucas, espero que están todos invitados, por supuesto, y bueno, la radio entera está invitada. Lucas, muchas gracias por esta charla con Diario del Futuro. Nos vamos a ir escuchando el que yo creo que es el corte del disco. ¿Quién consume a quién? Buenísimo, gracias a todos. Gracias, Martín. Gracias. Chao, buenas noches. Nos estamos viendo, chao. Fue suficiente el tiempo para odiarle, insuficiente y torpe para el amor. Aunque nos veamos cerca del desborde, será tu ejemplo el mío mientras no entiendas quién sos. En los amigos siempre hay un paraje. El reto de ganarme estar con vos. Sacrificarse no es vivir estable, y mucho menos dando para volverme sin vos. ¿Quién consume a quién? No es un detalle, no. Tengo entre adicciones la peor. Tus sesiones sin lección son una lesión en mí. Salgo lastimado, enchufado a vos. Vuelvo sin demora a pelear con vos. Ya sé, no somos la pareja de ese anuncio protegiéndonos. No hay cobertura, ideas ni proyectos. Es inmediato el rumbo.